Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 7 de abril del 2021 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo Lucha Libre. Como siempre, nada más empezar, puedes dar los datos de contacto. Puedes llamarnos al 976-29-1398. Y además hoy estará libre por si quieres participar, el teléfono lo vamos a utilizar. Y todos los podcasts de Radio Topo se cuelgan en la página de Radio Topo y los nuestros en nuestra web de ASI, asi-asi.org. Hola, compañero. Tardes, buenas tardes. Ahora. Y bueno, pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Vale, pues hoy tenemos un programa. Hoy vamos a tener una conversación entre pues tres invitados que tenemos, que ahora vamos a presentar. Y lo que vamos a intentar es quitar esa pátina que hay sobre el mundo rural, sobre los pueblos, que los hemos considerado siempre, pues eso, un lugar donde nunca pasa nada, de gente muy conservadora, muy católica, muy apolítica, como se dice ahora, y letrada. Entonces, a través de estos tres compañeros que tenemos aquí, vamos a hacer un repaso a través de la historia, gracias a los libros que han escrito, y vamos a arañar la historia y vamos a ver si es así, si en esos pueblos y si esa gente que vivía en los pueblos eran tan conservadores como parece que son o no. Y entonces, bueno, los presentamos. Venga. Pues a ver, tenemos aquí en el estudio, hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues él es historiador y archivero. Bueno, ha escrito varios libros medievales sobre Aragón, la lengua aragonesa y tal, y ahora nos contará un poco más. Luego tenemos a través del ordenador a Carlos Gil Andrés. Hola, Carlos, ¿nos oyes? A ver ahora, creo que no se ha oído. Carlos, ¿no te oímos? Bueno, ahora intentaremos solucionarlo. ¿Quita la música a lo mejor? Ahora intentaremos solucionarlo, no lo sé. Pero bueno, él es historiador, escritor y profesor de instituto. Es autor de un libro que se llama Piedralén. Y también pues hablaremos de lo que hemos dicho también con él. Y también tenemos a Jorge Laliena, que también es historiador y profesor de instituto, con varios artículos y libros sobre Sabiñánigo. Entonces, a ver si nos oyen todos. Hola, ¿nos podéis saludar? Pues no se oye. Y como yo no me entero de esto del Zoom, pues aquí el compañero a ver si me echa una mano. Vale. Vale, me parece que ahora ya sí. A ver, bueno, sí. Ahora. Hola. Vale. Ahora sí. Mira que hemos estado rato antes hablando, pero justo en directo tiene que pasar. Es que si no, no tiene gracia. Sí, no tiene gracia, sí. Bueno, pues entonces empezamos este programa y lo queríamos, como os comentábamos en la introducción, lo queremos hacer basándonos en ejemplos concretos de pueblos de aquí de Aragón, porque es sobre los que, bueno, de Aragón y de La Rioja, pero de esta zona del Valle del Ebro, porque son sobre los que han escrito ellos. Carlos lo ha escrito sobre Cervera del Río Alhama. Guillén ha escrito sobre, bueno, Guillén y Jorge han escrito sobre Ansó y también tienen, bueno, sobre Ena y Sabiñánigo, también pueblos aquí del Prepirineo y del Pirineo Aragonés. Yo la primera pregunta que os quería lanzar, pues quería hablaros de cultura, ¿no? Se la vamos a lanzar primero a Carlos, que es nuestro invitado más lejano. Yo quería preguntarte, bueno, lo primero, que nos describas un poco rápidamente, ¿cómo es Cervera del Río Alhama, ¿no? Ese pueblo que protagoniza tu libro Piedra Len, al que desde ya recomendamos a todo el mundo que se lea, y que nos hables de, bueno, de hasta qué punto ese pueblo perdido de la mano de Dios era un pueblo donde la gente pues no tenía acceso a la cultura, sí, no, no sé. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Cervera eso era un sitio peculiar. De hecho, está en la antigua provincia de Logroño, en La Rioja, pero justo en el límite con Soria y con Zaragoza. La mayor parte de los emigrantes cerveranos están en los barrios de Zaragoza. Y la colonia mayor, imagino, de Cervera, fuera de Cervera, está en Zaragoza y no en Logroño, ¿no? Que les pilla más o menos a la misma distancia. Luego está cerca del Valle del Ebro, pero está lejos al mismo tiempo. Tiene un entorno rural más o menos pobre, pero al mismo tiempo tuvo un incipiente núcleo de industria artesanal ligada sobre todo a las fábricas de alpargatas. Eso es lo que hizo que a comienzos del siglo XX se dijera incluso aquello de la pequeña Barcelona. Eso fue como una ilusión, un espejismo, llegó a tener 7.000 habitantes, ahora yo creo que apenas tiene 2.000, y el mundo de la alpargata, en su cosido y en su artesanía semimanual, pues desapareció en los años 40-50 y con él desapareció el pueblo que conocimos. Entonces, al mismo tiempo estaba alejado, respondía un poco a lo que es una comunidad rural, pero por otro lado iban y venían las noticias, las personas, las inquietudes y el siglo XX, ¿no? El siglo XX de una manera estrecha, por carreteras secundarias, pues también llega a lugares como Cervera, y por eso me parecía que era un laboratorio, ¿no? Especial por su tamaño, para poder analizarlo con profundidad. Es un universo mucho más amplio que un pueblo pequeño, pero muy acotado también por su propia característica geográfica. Y en este pueblo, leyendo tu libro, por ejemplo, una de las cosas que se sorprende es, contabas que, por ejemplo, pues llegaban un montón de periódicos, ¿no? Háblanos, que había periódicos pues de todas las clases, ¿no? Háblanos de ese ambiente cultural que se vivía en esa Cervera. Vamos a aclarar que en tu caso nos vamos a centrar, digamos, hasta 1936, ¿vale? Vamos a hablar de los últimos años del siglo XIX, primeros del siglo XX, ¿no? Cuéntanos cómo era culturalmente ese pueblo, qué periódicos llegaban, dónde podía ir la gente a, pues no sé, ¿había un cine o algo? Cuéntanos sí, un poco. Bueno, hay un... la peculiaridad que tiene es que había una doble alma, por decirlo así. Una podía ser la de una cabecera pequeña de comarca agrícola. Entonces hay un círculo agrario, lo mismo que había un sindicato agrícola católico y un pequeño universo cultural propio, ese pequeño, pequeños propietarios ligados a los cultivos mediterráneos, y donde llegaría también pues, su casino, su prensa conservadora, relacionados con todo el universo también de las festividades católicas, ¿no? Y ese sería el normal que podíamos esperar. Pero al mismo tiempo, al lado de la industria, ha surgido otro mundo diferente, que es el del trabajo, fuera del campo, que acaban teniendo 600 afiliados, una asociación obrera, y esa fuerza, y sobre todo su continuidad en el tiempo, que igual es lo más difícil, es lo que les permite acabar teniendo su propio centro obrero, su propio teatro obrero, y el contar con gente que ha venido de otros sitios, que ha emigrado, que ha vuelto, y entonces es cuando llega prensa obrera, cuando llega otro tipo de enseñanza, otro tipo de lecturas por la noche, cuando se juntaban en el sindicato, en la sociedad, y las dos almas, un poco culturales, o los dos modelos, bueno, conviven, e incluso muchas veces hasta pueden ser complementarios, en las mismas familias estamos hablando, no hablamos de dos mundos enfrentados, ¿no? Y sobreviven hasta el año 36. Uh-huh. Y ahí en 24 horas, claro, hay una cesura tan radical que uno de esos mundos desaparece, al menos oficialmente, ¿no? Y te voy a pedir una cosa que es muy complicada, pero que a ver si puedes hacerlo. Hay una fotografía en tu libro de ese centro obrero, si no me equivoco. Es que no sé, ahora no recuerdo si era el centro obrero o qué era. Pero una fotografía de ese centro de reuniones, si lo podías describir un poco para que se imagine la gente de qué estamos hablando, porque a lo mejor la gente se está pensando que es una bajera, describirlo un poco cómo sería físicamente eso. No, Bueno, yo lo conozco un poco por el humo. El humo del incendio cuando el golpe, con el golpe de Estado, ¿no? Y casi es esa la imagen. Luego nos quedan las fotografías antiguas, ¿no? Y el aire que tenía en las fotos que conservamos es el aire digno, incluso como de importancioso, que podía tener un casino, un centro o un teatro rural de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, ¿eh? Hay un cierto gusto, parece, por la propia representación de las butacas, del escenario, ¿eh? Entonces es coqueto y podríamos decir casi elegante, ¿no? Y es un centro de reunión, es también un teatro y es un cine. Yo cuando me lo contaron era inolvidable la anécdota en los años, en la guerra y después, en la posguerra, del maestro en la escuela encendiéndose su puro, aprovechando la lente en el cristal con el reflejo del sol, y esa lente, muchos de los chicos que estaban ahí sabían que era de la máquina del cine del centro obrero. Que había incluso un cine. Y además acababan justo en el 36, al parecer, habían traído una máquina nueva que debía ser una maravilla comparado con películas que habían visto, la calidad, ¿no?, que habían visto hasta entonces, ¿no? Con lo que suponía además el cine en los años 30 en un pueblo pequeño, ¿no?, como la única apertura prácticamente a la imagen, ¿no?, y lo que significaba incluso la radio, una radio que solamente estaba pues en el círculo agrario, en el círculo católico y en el centro obrero, que seguramente han cumplido a plazos y que están ahí escuchando con avidez justo también hasta esos días, ¿no?, de incertidumbre de ese verano del 36. Entonces es un mundo muy rico, en un lugar muy escondido, donde las cosas llegan más tarde, pero que llegan, ¿no? La impresión casi es de una cierta continuidad en el tiempo. Cuando yo llego por primera vez al archivo, hablo, no sé, hace 15, 20 años, y voy a tomarme un café al bar del pueblo y voy a ver el periódico del día, ejemplar del periódico La Rioja, son las 12 del mediodía y estaba el ejemplar del día anterior, porque todavía no ha llegado el del día. Y ya estamos a las 12 del mediodía, ¿no? Y entonces te das cuenta como todavía vas un poco fuera del compás de las cosas que están pasando, pero sin embargo las cosas llegan. Y a mí me parece como una buena metáfora de lo que era el mundo rural, que no era impermeable al tiempo, que el siglo XX también llegaba allí con todos sus cambios, sus transformaciones, sus ideas y con todos sus conflictos también. Me surge una pregunta con respecto a esto, porque entiendo que sí, hay una organización obrera en torno a la cultura. Esto, por supuesto, tiene algo que ver con el nivel de sindicalismo de la población, de la organización sindical del pueblo. No sé si... Te digo que si no te importa, vamos a hablar de cultura y luego pasamos. Es que el tema de sindicalismo me parece muy importante, vale. Pero lo quería dejar ahora sobre cultura y luego pasamos a si no te importa. No, claro que no. Pues nada, pues para luego. Es porque también quería hacerle pregunta tanto a Jorge como a Guillén. Quería preguntaros también, tanto Guillén en la Ribagorza medieval como a Jorge pues en Ena, ese pequeñito pueblo perdido ahí en el Prepirineo o en Sabiñánigo, ese pueblo industrial. Bueno, quería que me hablaseis de cómo, de la cultura, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, Guillén, ¿cómo era ese campesino medio, si se puede saber, de la Ribagorza medieval? ¿Ese campesino medio sabía leer, no sabía leer? ¿Era temeroso de Dios? Temeroso de Dios, seguro. Eso no tengo pocas dudas, aunque seguramente había mucha más diversidad de la que nos podemos imaginar. Lo que no podemos descender al nivel del detalle que podemos descender en época contemporánea, como nos ha podido describir Carlos. Entonces tenemos una imagen pues muy, muy impresionista del nivel cultural que podían tener en esa época. Nosotros sabemos que tenían un nivel de alfabetización, por ejemplo, mucho más elevado de lo que habitualmente se considera. ¿A qué te refieres cuando hablas de alfabetización? Alfabetización me refiero a que a cualquier pueblo medianamente importante, uno de los gastos habituales es contratar a un maestro que por lo menos enseñe letras a los críos, sobre todo a los varones, a buena parte de la población. Y tenemos evidencias de que la gente sabía. Se producían escritos, la imagen de una Edad Media iletrada o analfabeta está bastante superada actualmente. Y luego también se aprecia, y también está relacionado con la alfabetización de buena parte de la población, o por lo menos de los estratos intermedios, una capacidad de penetración de ideas políticas que están surgiendo. Es decir, las novedades políticas que encontramos en la Edad Media seguramente no son tan profundas ni tan revolucionarias como las que tenemos en el siglo XIX, pero también hay innovaciones intelectuales constantes. Y esas innovaciones te las encuentras muy pronto, que están funcionando y las comunidades rurales se están apoderando de ellas para defender sus propias agendas políticas. Hay conceptos como, por ejemplo, el concepto de universidad o de comunidad, que son conceptos que surgen en el siglo XIII. Muy poco tiempo después de que esos conceptos surjan en medios universitarios y medios eclesiásticos, empiezas a encontrar que la documentación producida por estos pueblos empieza a utilizar esos conceptos para defender sus intereses frente a la monarquía, frente a la nobleza. Es decir, que del mismo modo que acaba de describir Carlos para el Cervera del Río Alhama en el siglo XX, estas sociedades rurales del antiguo régimen en absoluto son impermeables a estos cambios y lo más importante, tienen una conciencia muy clara de cuáles son sus intereses y esas novedades culturales que llegan, pues saben el uso que les pueden dar. Nos vamos a la década de los 30, nos vamos a Sabiñánigo. Jorge, ¿cómo era la población de ese Sabiñánigo industrial, químico? Un poco distinto a todos los pueblos, ¿no? Porque era un pueblo muy industrial, pero bueno, que no deja de ser un pueblo. ¿Qué nivel de cultura y de literalidad había allí? Pues creo que hay bastantes puntos en común con lo que comentaba Carlos sobre Cervera. Porque Sabiñánigo es un pueblo que surge prácticamente de la nada en la última década del siglo XIX, a raíz de la llegada del ferrocarril y en la década de los 10 y 20 de la implantación de dos grandes fábricas. Entonces, esto hace que se vacíe en muy pocos años el entorno rural de Sabiñánigo, el pueblo prácticamente no existía, se construye todo desde cero, y es un poco también un laboratorio, ¿no? Un laboratorio que muestra un poco esa aceleración de los tiempos que hace que las cosas en los años 20-30 empiecen a ser cada vez más rápidas. También había dos grandes lugares de sociabilización, y tenían también un carácter muy político, ¿no? Un bar que se llamaba La Mascota, que era donde iban la gente de los sindicatos de las fábricas, gente afiliada también, un sitio con una oferta cultural. Y otro que era el casino, donde solían ir más gente de clases más altas, directivos de las fábricas, etcétera. O sea que hay bastante, se marcan esos ambientes políticos. Bueno, como comentábamos en la introducción, ya tenemos a la población, digamos, más o menos un poco en la onda, ¿no?, de lo que estaba pasando en su era, en su etapa. Quería también hablaros ahora un poco de resistencias, ¿no? De organización, de política, y bueno, es que hay muchísimos casos y muchísimos ejemplos, pues, que de los que habéis escrito y hablado y que son súper interesantes, ¿no? Volvemos a preguntar primero a Carlos, ¿no? Ya nos comentabas, ¿no?, esa industria alpargatera, ¿no?, que había ahí en Cervera del Río Alhama, floreciente. Y no sé, cuéntanos, ¿qué pasaba con esos trabajadores? ¿Estaban organizados en sindicatos o eran trabajadores pasivos que obedecían las órdenes del patrón sin más? Bueno, a mí igual lo que más me interesa destacar es que esos trabajadores no vivían en el aire, no vivían fuera de la tierra. O sea, que no eran una burbuja como las de esta pandemia, ¿no?, de convivientes, sino que también pertenecen y se identifican con el pueblo. El pueblo, quiero decir, como su contexto geográfico, ¿no? Y que no deja de ser un pueblo rural y agrario tradicional. Y a mí la idea, que un poco es el resultado, es Piedralén, pero antes hay otros libros y hay una tesis doctoral en la que yo busco el origen de estas protestas, pero no lo busco en las primeras asociaciones obreras, sino sus raíces con las protestas populares. Entonces, a mí me parece que esa sigue siendo el mejor lugar donde mirar las protestas tradicionales que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el uso de la tierra, que tienen que ver con los montes, que tienen que ver con el precio del trigo, con las subsistencias, que tienen que ver con la resistencia a los impuestos como los consumos, es decir, a la llegada del Estado, ¿no? Estado que solo viene a reclamar dinero y hombres, que tiene que ver con la resistencia a las quintas, que es la que entronca con el caso, ¿no?, que me da mi origen al libro, un caso de deserción, ¿no?, de negarse a ir a la guerra de Cuba, ¿no? Para mí ese es el sustrato que quizás además conecte bien con otros casos y que lo podríamos traer incluso, imagino, desde la Edad Media, ¿no? Y esa es una manera de resistir a través de los siglos, ¿no?, de una comunidad con esa identidad comunitaria relacionada también con el trabajo, ¿no? Y sobre eso hay una transición, un solapamiento de mundos y llegan también las novedades, nuevas maneras, nuevas voces, nuevas identidades, pero que no son tampoco tipos ideales, sino que conviven y a veces causan conflictos dentro de una misma cabeza, ¿no? ¿Qué soy más? Hijo de mi padre, el habitante de este pueblo, el pequeño agricultor que también soy, o el compañero del tajo con los que estoy cosiendo alpargatas todo el día, ¿no? Entonces, esa es la parte más compleja y también a mí me parece la más rica, ¿no? Y por ahí es donde viene, ¿no? En cuanto hay un colectivo, perdón, que empieza a identificarse cada vez más en su identidad como trabajadores que como campesinos, ¿no? Y por ahí también llegan las ideas, pero a veces el error para mí era ir a buscar los tipos ideales que yo quería encontrar o que estaban en los libros y que luego yo no los encontraba, ¿no? Yo quería buscar al anarquista o al socialista o al republicano y allí no los encontraba. De hecho, es una organización muy fuerte que tiene un emisario, un delegado en la fundación de la CNT, que se identifica con la CNT durante mucho tiempo y, sin embargo, luego no tiene ningún problema en salir a la calle a proclamar la revolución socialista en 1934. Y en el año anterior, cuando han sido las movilizaciones también en La Rioja y en Aragón del comunismo libertario, no se ha movido nadie en el pueblo. Y eso, lo que aparentemente es una contradicción, si hablamos de personas de carne y hueso a las que has seguido mucho más desde abajo, pues ves que tiene la propia lógica de esa cultura campesina obrera y de personas, de cabezas, que es un poco como las nuestras, donde no hay una única identidad, sino identidades diferentes que a veces son complementarias, otras veces cambian, uh-huh, otras veces tienen conflictos entre sí, de trabajo, de género, de la tierra, de tus creencias religiosas o de cultura de trabajo, que es la nueva, que está llegando, que estás leyendo, ¿no? Algo diferente que no habían conocido tus padres. Sí, pero sin embargo, o sea, quiero decir, a pesar de todo eso, lo que acaba sorprendiendo es que la gente se acaba organizando en sindicatos, ¿no? Lo digo porque hoy en día, en 2021, organizarse en un sindicato parece que es algo antiguo o desfasado o que no sirve para nada, pero sin embargo, en los años 30 o en los años 20... la gente se estaba organizando en sindicatos, incluso en estos pueblos de los que ya hemos hablado, y se organizaba en sindicatos pues para exigir que se cumplieran sus derechos, ¿no? Yo quería preguntaros un poco por esto, ¿no? ¿Cómo eran esos sindicatos? Y que nos contarais algún ejemplo, alguna lucha concreta que tuvieron, porque, bueno, por ejemplo, está el caso de los alpargateros de allí de Cervera del Realama. En el caso de Ansó, pues también sorprende, pues un pueblo, pues eso, en el Pirineo, que tiene un sindicato de la serrería, ¿no? Y hay un sindicato de oficios varios. No sé si nos podéis contar algún caso concreto, alguna historieta, pues perdón por decir historieta, pero bueno, ya me entendéis. Sí. Yo voy a poner un ejemplo para empezar en una cronología totalmente distinta, sí, pero para que se vea la potencia de la organización campesina, hay un caso que es catalán, que es muy conocido, que es el caso de los campesinos de Remensa, es decir, esos campesinos que eran siervos y que si querían irse de sus tierras tenían que pagar una indemnización inasumible a su señor, y que en 1446 consiguieron un permiso del rey de Aragón para que miles y miles de campesinos de toda Cataluña se juntasen en un sindicato, el Sindicat de Remensa, para luchar por su causa, o sea, para luchar por la libertad individual de todos estos individuos. Un sindicato que se convirtió en prácticamente la clave del funcionamiento político de Cataluña en las siguientes décadas, hasta el punto de que fue uno de los principales actores en una guerra, en la guerra civil catalana. Digamos, el gran sustento del poder del rey son los campesinos de Remensa organizados en un sindicato. Solamente quería poner este ejemplo para mostrar un poco que la capacidad de organización, o sea, evidentemente en el siglo XX alcanza otras dimensiones y es un contexto muy distinto, pero que los campesinos organizados pueden conseguir sus logros políticos de una manera mucho más factible, pues es una constante histórica. Uh-huh. Y dejo a los contemporaneístas que no lo que tienen. Una conexión, ¿no? Entre... ¿El perdón? Entre lo que comentaba Guillermo de la Edad Media, ¿sí?, la conexión con los movimientos sociales contemporáneos, también con lo que comentaba antes Carlos. Creo que la mentalidad campesina, a la hora de crear formas de resistencia, es una mentalidad bastante pragmática, desde mi punto de vista. Entonces, siempre se intentan aprovechar, pues bueno, lo que sea para defender los intereses de un momento. Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿por qué muchos campesinos apoyan el carlismo? Claro, yo creo que allí una clave fundamental es la defensa de los bienes comunales. Si para eso nos podemos apoyar en este movimiento, me da igual. O sea, el tema quizás más simbólico creo que es secundario, ¿no? Pero este tipo de aspectos, como la defensa de los bienes comunales, que para muchísimos territorios era algo fundamental para la supervivencia de pequeños campesinos, pues es un punto clave, creo, ¿no? Ahí conectaría también con el tema de las quintas, con muchos otros. Y en lo que me comentabas de Ansó, yo creo que también puede haber ciertas conexiones entre estos movimientos y luego cuando ya llega, se crea una pequeña industria, una serrería, se crea, pues bueno, un sindicato que empieza a tener cada vez más poder político hasta que durante la Segunda República llega a controlar la alcaldía del pueblo, algo que, bueno, que es un shock importante. Y un cambio muy muy drástico, muy radical, con toda la tradición de siglos, ¿no? Antes de empezar el programa hablábamos de resistencias, hablábamos de... y de qué forma un ejemplo de resistencia era... discutíamos si el conservadurismo del pueblo, del campo, del sector agrario, era una forma de resistencia o no. Y claro, decíamos, bueno, cuando uno es conservador contra algo que viene, ¿no? Poníamos un... y hablábamos de un ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con la desamortización, ¿no? Y es cuando empiezan las privatizaciones, ¿no?, de esos bienes comunales, de esos bienes públicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, que esto de las privatizaciones de hoy en día es algo que tiene mucha historia. Y bueno, yo quería que me explicarais cómo son esas resistencias a esas privatizaciones, ¿no? Y si eso es conservadurismo o es resistencia. Y qué importancia tenían esos bienes comunales, esos bienes públicos. Yo no creo que haya disyuntiva entre ese conservadurismo y resistencia. Es que a veces, o sea, es lo mismo. Es decir, yo creo que los dos ejes de la acción política en el antiguo régimen es siempre la defensa de la comunidad y la defensa de la costumbre. Y en torno a esta idea de costumbre, que al final la costumbre es generada por la comunidad, se puede encontrar casi todas las grandes luchas que se producen durante el antiguo régimen, sobre todo en la Edad Media, que son siempre acciones conservadoras frente a ofensivas que importan innovaciones por parte de la monarquía, por parte de la nobleza feudal. Entonces, yo sí que creo que es muy importante eso, comprender que muchas veces la defensa de la costumbre puede ser malinterpretada, como eso, con la idea un poco conservadora que transmite actualmente cualquier cosa que tenga que ver con la costumbre, con la tradición. que, insisto, yo creo que desde una perspectiva de las comunidades del antiguo régimen, en general de comunidades rurales, adquiere un sentido completamente distinto. Pero vamos a bajarlo a un caso concreto, que es lo que es lo que os quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Ansó o en general en cualquier otro pueblo de la península ibérica cuando la desamortización de Madoz privatiza todos esos aprovechamientos comunales? ¿Qué consecuencias tuvo eso para la gente y cómo se resistió a ello? Yo pondré solamente un... En el caso de... Sí. Jorge. No sé si quieres contar, pero, bueno, en el caso de Ansó es un caso curioso porque, bueno, ahí la clave de la riqueza no es la propiedad agraria, sino los pastos, ¿vale? Y los pastos hacían que el pueblo tuviera dinero para fines públicos, como desde pagar un maestro a cualquier otra cosa. Entonces, lo normal siempre es recurrir, el argumento siempre es lo que comentaba Guillermo de la costumbre. Esto siempre ha sido así. Y lo que se hace cuando se crea la primera propuesta para desamortizar todo el monte comunal de Ansó, que era una fuente de riqueza enorme, es la vía legal, es mandar una carta a la reina Isabel II diciendo que no pueden hacer algo así. Finalmente se consigue que no se privatice los pastos de Ansó. Y se privatizan algunas cosas del pueblo, como el molino, el horno, etcétera. Y es curioso que entre 10 vecinos del pueblo compran el molino y el horno y lo entregan al pueblo como una forma un poco de mantener ese funcionamiento de las cosas, ¿no? El orden de las cosas que como habían funcionado hasta entonces. Bueno, a mí me parece que, claro, aquí también marca mucho la geografía. No tiene nada que ver los pueblos de montaña, de media montaña, de pie de monte, donde la gestión de sus comunales, de los pastos, del monte es mucho más importante para la supervivencia de los que tienen muy poco, ¿no? De esos pequeños propietarios que sin ese oxígeno de lo comunal, lo siguiente son los pies. O sea, hay que marcharse, ¿no? Hay que marcharse, igual que ha pasado en toda Europa con el proceso de industrialización o desde las leyes de cercamiento en Inglaterra, ¿no? Sin embargo, en los pueblos del valle puede que sea mucho menos importante y no es un motivo para pensar que uno se puede, y menos coger las armas en la mano, ¿no? Como los carlistas. De hecho, todo el Valle del Ebro, la línea del Ebro-Riojana es casi la frontera y es el bastión liberal frente a Álava y Navarra, que cruzando nada más el río nos encontrábamos ya con los carlistas, ¿no? O en lugares como Cervera, donde el carácter industrial de la localidad, imagino que en el siglo XX, deja que esos recursos ya no son fundamentales para la subsistencia y que tu identidad de comunitaria es menos importante que la que tienes como productor, incluso menos ya que la de que tenías como consumidor, ¿no? De salir un día a la calle en un motín y ahora estás más preocupado por el precio de tu jornal y tu lugar. Ahora es la sociedad obrera por la noche, donde te leen el periódico, que igual todavía tú no sabes leer, donde escuchas la radio, donde te cuentan los ejemplos de éxito que se han conseguido en otros lugares y te das cuenta que la fuerza que puede tener mientras esos 600 afiliados se conservan juntos, ¿no? Entonces aquí yo creo que son, bueno, dentro de un mismo mundo parecido, pero con intereses diferentes. Hoy me surgen varias preguntas. Por ejemplo, en los distintos casos que estáis contando, ¿qué acciones, qué tipo de acciones realiza el pueblo para pelear con determinados, bueno, pues o privatizaciones en este caso, empeoramientos de las condiciones de trabajo, lo de los pastos? Pues comentabas lo de la carta, ¿no? Entiendo que tiene que haber otro tipo de capacidad de presión, que no solamente una carta, o puede haber una pelea de élites que hace que esa carta tenga su fruto, o si es una industria, pues quizá ya se empiezan a plantear huelgas, o hay otro tipo de peleas, no sé si... acciones que no conozcamos de este tipo de cosas. Yo como diré... queráis. Hombre, creo que mucho en, dependiendo del tipo de... del territorio al que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en los sitios más rurales, una forma de resistencia creo que es el uso ilegal, el mismo uso ilegal del monte. Es decir, A mí me da igual que esto no se pueda hacer. Seguir utilizando el monte como se había hecho hasta entonces. Uh-huh. Para cazar, para el ganado, para la leña, por ejemplo, el acceso a las maderas es importantísimo. En zonas donde ya ha habido una industria más potente y cambia mucho las formas de organización, ya creo que es diferente, ¿no? Porque allí ya es donde llegan los sindicatos, ya unas formas de acción social más modernas. Pero en las sociedades hasta el siglo XIX, yo creo que lo más habitual es el seguir utilizando las cosas como se ha hecho. Sí, a mí me parece que los actos más cotidianos son los de las armas de los pobres, ¿no? Que además eran los que tenían un coste menor. Si estamos buscando la racionalidad, ¿no?, de este mundo campesino, pues no hay que olvidar que cuando uno se arriesga, lo hace intentando minimizar sus consecuencias negativas y esperando tener un éxito en lo que haces, ¿no? Uh-huh. El día del motín es un día que tiene que pasar muy de vez en cuando, porque normalmente ese día acaba mal y además luego tiene consecuencias. Uh-huh. Y es más importante el recuerdo de un motín, la amenaza de un motín, la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Ese sí que puede tener un efecto positivo para esos intereses que el llegar a hacerlo. Por eso a veces los anónimos, las cartas, tienen el peso de la amenaza, la importancia de los rumores, por ejemplo, y luego todos esos actos individuales, que a veces son colectivos en el sentido del consentimiento, de la complicidad, del ocultamiento, pero que tienen que ver con los sabotajes, que tienen que ver con el fingimiento del cumplimiento de las normas para seguir haciendo lo que uno hacía, como hemos escuchado, con el intrusismo, con las roturaciones, con los aprovechamientos de las leñas, ¿no? Y luego ya viene otro mundo. Y ese mundo es de las palabras nuevas, ¿no? Cuando empiezas a escuchar, y cuánto he tardado yo cuando estaba mirando en los periódicos, en los archivos, a escuchar meeting en castellano en vez de ponerlo en inglés, porque se seguía poniendo todavía en inglés, ¿no? El meeting, la manifestación, la huelga, la asamblea. Ese es todo un mundo nuevo, pero no hay un corte radical. Todavía en los años 20 y en los años 30 seguimos viendo cómo ese es un mundo complejo, donde vemos voces que parece que vienen del pasado, pero que todavía son efectivas, como ejemplos y actos y acciones de resistencia, pero que van dejando sitio a otras, que además son mucho más generales, más organizadas, que se sostienen en el tiempo, que se pueden coordinar con otros tantos en otros sitios diferentes, y que además ya tienen una vinculación directa no solamente con los que viven en esa comunidad, sino con el Estado. Con unas leyes, con unas normas, con un boletín oficial, con un gobernador civil, con un ministro, y eso es otra cosa, eso es otro mundo, y esos son los sindicatos en los años 20 y los años 30. Uh-huh. Yo quería hacerte una pregunta, Guillén. Por lo visto, en la Edad Media había un recaudador de impuestos por la zona de San Juan de Plan que era un poco bruto, ¿no? Un señor que era un poco bruto. Quería que nos contaras, como ejemplo, ¿no?, qué pasó con este señor, con el señor de San Juan de Plan. Ejemplos, es uno de muchos ejemplos de estos momentos en donde, pues como dice Carlos, ya pasan a la fuerza. Se dejan de las buenas palabras y pasan al motín, y un motín que lógicamente tiene consecuencias y que solamente se puede llegar a ese extremo en situaciones muy desesperadas. En el siglo XVI se produjo un motín en este pueblo del Pirineo. Bueno, en realidad no es un motín, básicamente lo que hacen es matar a su señor. En la iglesia, a final de misa, le clavan un hacha. Pero me parece muy interesante este caso, por esto de la memoria del motín y la importancia de la memoria del motín como elemento de cohesión comunitaria y como elemento también de una cierta amenaza al poder señorial que pervive. Esta historia del motín nosotros la conocemos porque los antropólogos que llegan a este valle del Pirineo en el siglo XX, ellos documentan que la gente del pueblo de Plan, al final de cada misa de domingo, rezan un Padre Nuestro por el alma de los que mataron al Señor. Y claro, se sabía la historia del señor de Plan por una cuestión únicamente de transmisión oral. Y al final se han descubierto los documentos que efectivamente 400 años antes, efectivamente el pueblo había matado al señor. Y tal, más o menos tal como contaba la leyenda, o sea, tal como había mantenido la tradición oral. Y eso, pues eso nos demuestra un poco hasta qué punto el recuerdo de este hecho, pues es un recuerdo que cohesiona a la comunidad y que le da un referente amenazante, lógicamente, para el señor, que seguía habiendo señores en ese pueblo durante muchísimo tiempo más. Ajá. Bueno, yo no sé, perdón, no sé si quieres decir a alguien más algo. No, lo sí, que yo iba a decir era... Ah, no, no, dale. No, yo, bueno, imagino que por el oficio de profesor siempre intento ver en clave... todo esto que contamos para mí solo tiene sentido si soy capaz de contarlo y explicarlo a los que no han leído los libros que habéis leído vosotros o que he podido leer yo, y a los que están muy alejados de este mundo y además igual no tienen el interés que nosotros tenemos, ¿no? Y si no... estamos tan lejos de comprender esto que intentamos explicar que no nos van a entender. Me pasa, por ejemplo, cómo hacer entender lo que significaría para un campesino el Estado si la idea que tenemos del Estado es del Estado actual. Yo puedo ser muy crítico con muchas cosas que veo ahora o he escuchado hoy mismo a mi padre quejarse del gobierno, de los políticos, de la campaña actual, de la pandemia, de todo, pero pasado mañana tiene una cita para vacunarse, tiene su tarjeta, mi casa con mi madre tiene el reconocimiento de un grado de dependencia, se asoma por la ventana y no dejará de ver un alumbrado público, un asfaltado, sus hijos han estudiado en un instituto y en una universidad pública, pero un campesino en el siglo XIX, no digo ya en el siglo XVIII, ¿qué es el Estado? El Estado solo es alguien que viene por un camino y que jamás va a venir a algo que a ti te parezca positivo, solamente va a venir a extraer hombres y recursos, pero tú no ves por ningún lado los beneficios a eso que se va de la comunidad y que hoy los podemos ver discutir, parecernos incompletos, incapaces, insuficientes, corruptos, en fin, etcétera, ¿no? Pero para un campesino, en la mentalidad campesina, su concepción del Estado tiene que ser radicalmente diferente. Siempre es algo ajeno y hostil. Claro. Y si no podemos entrar a comprender esa cultura, ¿no? Y a partir de ahí, la desconfianza, el ocultamiento, la negación, esa idea de siempre todo mal, todo eso es también una forma de resistencia, ¿no? Decir la verdad ya es un problema, ¿eh? No decirla o medio ocultarla es también resistir, ¿no? ¿Quién quiere la verdad? ¿Para qué quieres la información y el conocimiento? ¿Y qué vas a hacer con él? Pues siempre para hacer una lista y para hacer un censo, al final para cobrar. Bueno, nos vamos acercando ya... Yo iba a decir que si queríais hacíamos un descanso, pero como ya se ha pasado la media hora, yo creo que ya lo dejamos hasta el final, ¿no? O como queréis. Sí, porque ahora vamos con la última pregunta. Vale, pues ya está. Pues entonces seguimos, si os parece bien. Sí, sí. Bueno, pues yo quería lanzaros una última pregunta, ¿no? Yo creo que sí que, bueno, hemos intentado iluminar, ¿no?, de alguna forma que sí que existía una cultura en estos pueblos, ¿no? Que la gente era conocedora de lo que pasaba, no en su pueblo, sino en Madrid o incluso en Berlín. Hemos visto que la gente se había acabado organizando en sindicatos, y hace poco también, bueno, lo estábamos hablando, que el alcalde de Ansó nos lo encontramos en 1936 o el 37 luchando en el frente de Viescas contra el fascismo y por la República, ¿no? No sé, cuando leíamos el libro de Pedro Alén y veíamos que en ese kiosco llegaban periódicos pues de todas las tendencias, de derechas y de izquierdas, comunistas, anarquistas, que tenían ese cine donde llegaban las últimas películas estrenadas en París, con un poco de retraso, pero bueno, pero llegaban. Bueno, yo la pregunta que quiero haceros es... ¿hasta qué punto esos 3 años de guerra civil, ese 500.000 de muertos y esos 40 años de franquismo, de represión, de oscuridad, de España gris que huele a cerrado, cambiaron para siempre o no la mentalidad y de la mentalidad, la cultura, la todo, ¿no? De la sociedad española y si lo que vivimos hoy es fruto de eso, ¿no? Venga, a ver quién se anima a responder a esto. Yo, en este caso, paso palabra a los compañeros Jorge y Carlos, que al fin y al cabo son los que conocen más el periodo contemporáneo. Desde mi punto de vista, sin duda. Sin duda es un cambio radical, absolutamente radical. Por ejemplo, todo lo que comentábamos, ese doble mundo que aparece en muchos sitios, al menos una mitad de ese mundo desaparece radicalmente de un día para otro, en cuestión de horas. Ayuntamientos, bares, centros de sociabilidad, prensa, de todo, o sea, es de un plumazo, creo que es el cambio más radical que ha habido en muchos siglos de historia. Y en fin, eso, o sea, nunca había pasado algo que en cuestión de horas la mitad de toda esa cultura o incluso más desapareciera de un plumazo, ¿no? A mí sí, me parece evidente, no solo por la guerra o por el medio millón de muertos, ¿no?, sino por el origen mismo de esa violencia, que no buscaba solo el carácter instrumental de una violencia que nos parece lógica en una guerra, que es la de asegurar el territorio, tener victorias militares, ¿no?, y ganar a un enemigo, ¿no? Cuando esa inversión en violencia es tan, tan brutal, ¿no?, esa violencia masiva, esas campañas de limpieza política, es porque se quiere un suelo nuevo para una nueva España. Hay que exterminar, hay que quitar las raíces, todas esas metáforas, ¿no? Y realmente esa es una inversión con unos réditos enormes a lo largo del tiempo en varias generaciones. Si luego además el que gana la guerra dispone de 40 años, solo para disfrutar de la victoria, sino para seguir labrando un poco, y ya que hemos hablado sobre todo de identidades culturales y de cultura, a mí me parece que es quizá, después de otros 40 años, después de la muerte de Franco, la peor de las herencias es esa, la de la cultura política, ¿no? Pero no la de quien está en un partido, está en un sindicato, o aquellos que fueron asesinados por sus ideas, ¿no?, sino esa idea un poco inoculada. Yo pienso en familias como mi familia paterna o mi familia materna, ¿no? Mis abuelos fueron reclutados, movilizados forzosos para ir al ejército de Franco, pero volvieron franquistas en la experiencia de la guerra. Pero no solo eso, es que después, durante tanto tiempo, y yo cuando era joven, que me decían, no te signifiques, no vayas, no te apuntes, no te afiles, ¿a qué te dejas ver? ¿Qué necesidad tienes tú de decir esto? La política es algo peligroso. Tener ideas ya de por sí es algo negativo, ¿no? Esa quizá es la peor de las herencias de esa cultura política, que si has estado en algo, has figurado en algún sitio, te has dejado ver, eso es peligroso, mejor que no lo hayas hecho, porque mira lo que pasó. Y eso a mí me parece que explica en parte, gran parte de lo que luego se ha llamado el consenso pasivo, ¿no?, de una parte de la población durante el franquismo, y la manera que se hizo, que se podía hacer, y una parte de la opinión pública a lo largo de toda la transición, del comportamiento político pues de una parte de los españoles, y como eso además hay una especie de herencia cultural en eso, ¿no?, generaciones después. Hay una anécdota familiar, estaba pensando, que ilustra bastante lo que comentaba Carlos. Estamos hablando de los años 90, casi 60 años después de la Guerra Civil. Yo recuerdo que era un niño de menos de 10 años, en casa de mis abuelos estaba mi bisabuela tomando el sol en un balcón. Cada vez que pasaba la policía municipal por la calle, cogía las sillas, metía corriendo para adentro y decía, por eso, alguno irán a buscar. Los años 90. O sea, más que la anécdota, o sea, es muy potente que con el tiempo que había pasado desde entonces, cómo eso está todavía tan metido y bueno, y refleja pues el no te signifiques, no te dejes ver, no te marques, no entres en política y Y yo, una también por seguir con las anécdotas, pero enlazando con la historia que he contado antes del señor de San Juan de Plan. Después de 300 años, después de la Guerra Civil, se dejó de rezar el Padre Nuestro por los almas de quienes mataron a su señor. Lo cual también me parece bastante significativo, después de 300 años se produce una ruptura que ninguno de los conflictos previos había generado. Una ruptura en la memoria histórica de la comunidad. La verdad es que me parece interesante porque creo que Hay dos palabras que creo que me parecen como para la organización popular en cualquier época. Es importantísimo la palabra conflicto, ¿no? El generar el conflicto y el saber cuándo, cómo, bajo qué estrategias, son muchas veces la única posibilidad de pelear contra el poder. Y a raíz del franquismo y posteriormente, y antes Carlos ha nombrado esa palabra que es la del consenso, ¿no? Que incluso hoy en día seguimos estando en esa situación. En el caso del sindicalismo, la pelea contra las reformas laborales, contra las situaciones de las empresas, se sigue continuamente yendo hacia, sobre todo los sindicatos mayoritarios, hacia el consenso y nunca hacia el conflicto, que es el único momento en el que la clase trabajadora, en ese contexto de conflicto, es en el que podemos pelear algunos de los derechos. Y que desde el 36 pues en adelante, incluso hoy en día, pues seguimos ahí en esa situación. Y que se sigue viendo actualmente estar en un sindicato, ya no tanto como arcaico, que decía antes el compañero, sino como peligroso, y que serás echado de tu trabajo o tendrás unas consecuencias en el sindicalismo o en cualquier pelea social que pueda haber habitualmente en la calle, y que eso creo que todavía perdura, a pesar de que, bueno, que ahí seguimos, perdura. Perdura, y de hecho España es uno de los países con la tasa de sindicación, una de las tasas de sindicación, o sea, de trabajadores sindicalizados, más baja de toda Europa. O sea, que es, bueno, claro, yo creo que aquí todos lo tenemos claro, ¿no? Que la sociedad actual que vivimos solo se puede comprender y los problemas que tenemos solo se pueden comprender a base de esos esos 3 años de guerra, pues eso, en el que mueren, en el que son asesinados 500.000 de personas, y en los que 40 años y luego hay 40 años de instalar un nuevo sistema operativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, primero se formatea, ¿no? Y luego se instala el nuevo sistema operativo. Yo creo que ya estamos acabando, así que no sé si queréis añadir, contar alguna otra cuestión o lo que sea. No, vale. Bueno, pues vamos a recomendar los libros, sí, ¿no? De los compas, por lo menos. Sí, sí, sí. Yo no me los he leído. Bueno, pues el de Carlos se llama Piedra Len. Es un libro sobre la historia de una familia de Cervera del Río Lama, muy recomendable como pues eso para comprender cuáles eran las mentalidades de ese pueblo, ¿no? de la Rioja, que va más o menos de 1880 hasta 1936. De Guillén Tomás Fazi y de Jorge Lerina tenemos Ansó, historia de un valle pirenaico. Y de Jorge Lalina tenemos Sabiñánigo y el Alto Gállego en la década de 1930, y además también tiene otro libro en preparación, ¿verdad?, que nos vas a anunciar. Ah, bueno, un librito sobre historia de un pueblo muy pequeño. Un pueblo que se llama Ena, que es en la zona de San Juan de la Peña, entre San Juan de la Peña y los Mayos de Ríos. Muy bien. Que me han dicho que tiene bonitas fotografías. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir aquí y os damos las gracias por haber participado. Pues sí, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Bueno, un placer además. Hasta nos vemos las caras, por lo menos algunos, que es algo que yo no hago habitualmente. Y es como un gusto especial, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un poco raro esto de hacer radio viéndonos las caras. Yo no me acostumbro, ¿eh? Bueno, es que, claro, pues tanto Jorge como Carlos están a través de Zoom y hemos instalado aquí unos portátiles, pues para, por lo menos para poder vernos, porque es distinto. Aunque vamos con mascarilla, los que estamos aquí en la radio, siempre si te puedes ver es más agradable, sí. Y la conversación es más entretenida. Muchas gracias y nos vamos. Bueno, pues nada, nos escuchamos el próximo miércoles y muchas gracias. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love,